Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Minutos sobre las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, y aquí damos comienzo a una nueva edición de tu programa de las noches aquí en MB Radio, en la cadena de emisoras que emiten por ondas en la península, Baleares y las Islas Canarias, y a través de internet, pues ya sabes, el reproductor que te encontrarás en MB Radio. El saludo cordial al comienzo de quien va a acompañarte durante los próximos 59 minutos con música diferente que hemos escogido con todo el cariño del mundo para que la disfrutes. Vamos a estar juntitos tú y yo durante los próximos minutos de radio, los próximos minutos de música, y espero y deseo que todo lo que hemos seleccionado para ti sea de tu agrado. Ya sabes, jazz, funk, rhythm and blues o R&B, como dirían los americanos, música social, como diría Miles Davis, New Age, fusión, un poquito de todo aquí en MB Radio. A ver si hoy funciona todo esto, porque da la impresión de que me han echado mal de ojo a la mesa de mezclas o a la configuración, porque cuando no funciona una cosa, no funciona otra. Y cuando pienso que todo está funcionando de maravilla, me dice, no, es que mira, tu micro no sé qué tal, ¿no? Pues veremos a ver qué pasa. Por cierto, la próxima semana tendremos cambios porque nos trasladamos una hora más tarde, porque se incorpora el amigo y colega Juan Luis Pérez con un fantástico programa que va a tener, pues en esta misma franja horaria. Nosotros nos trasladamos un poquito más atrás, no nos importa, y además con el paso del tiempo también tendremos un programa antes que el de Juan Luis, que va a ser también fantástico, con José Luis Domínguez. Va a pasar 3 horas de música diferente, relajada, tranquila y sobre todo de calidad. Y ya pues comenzamos el penúltimo programa del mes de abril, y aquí prestos y dispuestos a que disfrutes durante todo este tiempo, que vamos a estar juntitos, tú y yo. Ya sabes, MB Radio, Confusión. Y como puedes apreciar, la segunda sintonía, la de Rodney Franklin que utilizamos. Tenemos 2 sintonías, la de la Fantasy Band y la de Rodney Franklin. Y hoy pues hemos escogido así un poco al azar pues esta segunda. Y comenzamos con una banda espectacular, se llama Loop Alley. Es un dúo, un multiinstrumentista, Nathan Drum y la vocalista Libby, que hacen sus pinitos con música que observarás que es diferente a todo lo que has escuchado. Le dan un poquito a cada estilo, pero el conjunto es realmente fantástico. Mejor lo escuchas y luego opinas. Esto se llama Upside Mind. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Save my soul. with buying time. Play with my life. I'll play with your heart. Play with my conscience. I'm your work of art. Es un dúo norteamericano, Nathan Dran y la vocalista Libby, espectaculares. Y esto se podría definir como electric jazz, pero es una mezcla de jazz, soul, música de los 80, difícilmente clasificable. Es un álbum de este 2012, se llama Long Filler. De este dúo que hemos descubierto recientemente y que suena, como puedes apreciar, a las mil maravillas. Con ellos hemos comenzado la edición de este viernes 27 de abril de Confusión aquí en las emisoras de MB Radio Loop Ali. Qué bien suena, ¿eh?, con esas mezclitas de toquecitos jazzísticos, jazzis, funkies, mucho trompeteo, lo que nos encanta. Y de fondo, pues, la música de la vocalista Libby. Una gozada y todo un descubrimiento aquí en Confusión. Pues 9 minutos sobre las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos contigo para disfrutar de música. Y como me gustó tanto la trompetita de este tema, pues digo, pues ¿por qué no lo lazo con otro trompetista? Dicho y hecho. Tom Brown. To the música del álbum del 81, fíjate si ha llovido, del trompetista norteamericano Tom Brown, neoyorquino, que está afincado en Carolina del Norte, donde además da clase en la Universidad Estatal de Trompeta. Comenzó pues con una formación exhaustiva de música clásica, pero en la década de los 70 se enamoró del jazz y empezó a tocar música de jazz como acompañante de otros músicos ya consagrados. Y a partir del 79 pues empezó su historia por libre con discos como el que estás escuchando, Tom Brown, Come for the Ride. Lo que estamos escuchando es George Truly, espectacular. Mezclas de funk, rhythm and blues, R&B, como dirían ellos, soul. Incluso tiene discos muy, muy tranquilitos que siempre nos gusta escuchar. Confusión, 14 sobre las 10, una hora menos en Canarias. Y aquí seguimos contigo, disfrutando de buena música. Y hoy me ha dado un poco, pues, porque por echar mano del recuerdo. Cuando voy preparando la lista, pues barajo un montón de temas para proponerte. Y bueno, Tom Brown 81, y también el 81 pues llevaba este pedazo de disco de Joe Bob James, con un tema que además lo tuvimos como sintonía en hace tiempo, pues durante pues casi 2 años, en un programa que hacíamos por las noches en otra emisora. Bob James, espectacular teclista, que sigue todavía en activo, aunque ya pues está talludito. Pero bueno, en la década de los 80 pues hacía verdaderas obras de arte. Seguramente recordarás la serie Taxi, pues él compuso la banda sonora con un temazo que también fue un éxito, aquel Ángela. Esto es el We Are All Alone. Mejor lo escuchas para que veas lo bien que ha conservado el tema el paso del tiempo. dije que era del 81 porque me ceñía el disco en el que aparecía un pedazo de tema en directo de casi 10 minutos de este We Are All Alone, pero el original está en el álbum Heads del año 77. Y fíjate, voy a citar algunos, el plantel de músicos como vocalista en los temas vocales, lógicamente, Patty Austin, Michael Brecker, Randy Brecker, Al Brown, Eddie Daniels, Duke Epstein, Peter Gordon, Gwen Guthrie también como vocalista, Steve Gadd, o sea, un plantel espectacular, de verdad. Y además con toda una orquesta detrás, con sacerdotistas, como casi 70 músicos. Tocando a las órdenes de Bob James este álbum, Heads, que además lo puede reconocer porque es una monedita, que parece un indio. Y me parece que es de un penique. Pues dos cabezas, Heads de Bob James, del 77, espectacular. También lo tienes en el 81, en un álbum en directo. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. es la teclista norteamericana Stephanie Trick. Un álbum genial, Together Forever. Bueno, lo hemos escuchado, nos ha gustado y digo, pues, una cosita así curiosa, y creo que estamos poniendo teclistas por un tubo, pero bueno, es lo que hay. También hemos puesto al comienzo un par de trompetistas de estos que nos encantan. Estás en Confusión y tenemos todavía unos cuantos minutos por delante, concretamente 34 que quedan para ir a las 11, Península y Baleares, y una horita menos en las Islas Canarias. Y en este punto queremos también agradecerte por todas las muestras de apoyo, esos mensajes de seguimiento que nos haces llegar, bien a través del correo electrónico, bien a través de las páginas de donde habitualmente pues colgamos los podcasts, ahí en El Mundo Bursátil, en MB Radio, en Esperantia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, una vez que cuelgas los podcasts, pues luego me los encuentro en 1000 páginas a la vez y bueno, ya pues... salen de mi mano y ya pues los van repicando con este formato del RSS, pues que es fantástico, de verdad. Además no me importa que lo repitan, los repiquen, etcétera, etcétera, con que lo escuchen, pues me parece realmente increíble, y sobre todo que disfruten de la música, y mi deseo todos los días es que te encante. Esto se llama A True Friend Indie, de la música de Stephanie Tree. La leerás muchas veces escrita como Stefan y otras veces como Stephanie Trigg, pero es la misma persona, una teclista norteamericana. Pues continuamos. Estaba escuchando un tema y digo, pues voy a ponerlo. Es una versión de ese Betcha Good Heart of Me del álbum de Dude de Quincy Jones, pero de la mano de Full Flava y Donna Gardiner. Bastante adivinar cómo se traducía. Creía que Betcha era el nombre de una mujer, una chica, pero no es el verbo to bet, de apostar. Entonces Betcha Guten Heart Me, la traducción correcta sería puesto que no me, que no podría herirme, que no me heriría, sería literal. Donna Gardiner con Full Flava, un tema original de Quincy Jones de su álbum de Dude, un tema fantástico, donde incluía aquel Aino Corrida, Rasa Matas, 100 Waves, una pasada de verdad. y nos vamos con un saxofonista, se llama Elan Trotzman, y esto se llama Destiny. Es el anticipo de su nuevo trabajo. Lo recibí hace unos cuantos días, pero ya le perdí la pista. No sé si la ha lanzado ya o habrá que esperar un poquito, pero en cuanto lo tengamos, serás el primero en escucharlo. Confusión 31 sobre las 10, una hora menos en Canarias, por supuesto, en la red de emisoras de MB Radio. De lo que será su nuevo trabajo, Destiny. Una forma también muy sugerente de tocar el saxo. Además, según cuenta en su biografía y en las entrevistas, pues se inspiró, empezó a tocar el saxo, inspirado en ese maestro Grover Washington Jr., desgraciadamente ya desaparecido, que nos tocó pues grandes temas. Y fue uno de los pioneros de este tipo de música, fusión, jazz, rock, jazz funk, Easy Listening, como en algunas emisoras norteamericanas lo tratan, etcétera, etcétera. Seguimos con Fusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. este disco sí es del 81 de Bob James, un espectacular Side of the Times. Cualquier tema que pilles te va a encantar. Y lo que te decía antes con aquel We Are All Alone del 77, que también escuchábamos antes de Bob James, un fantástico pianista. Estos temas da la impresión de que se grabaron pues ayer mismo, que no han perdido la actualidad y que no pasan de moda. Es lo bueno que tiene este tipo de música que te proponemos, que no entra en listas de moda. Eso sería una mala noticia, pero la buena noticia es que tampoco salen. Se mantienen en el tiempo. Y este tema, pues si echas la cuenta, es del 81, pues fíjate, casi 30 años. Espectacular Bob James también con un plantel para alucinar. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Multiinstrumentista Nathan Drum y la vocalista Libby. Ellos mismos se cortan, se pinchan y cortan prácticamente todo en el grupo. Y en julio del año pasado pues lanzaron este pedazo de... No, esto empezaron a sacar en anticipos y ya pues a principios del año sacaban este magnífico Long Filler, un disco espectacular con el que abríamos la edición de hoy de Confusión. Y hemos querido aprovechar y proponerte otro temita para que veas un poco la variedad de registros que tienen. Loop Alley, Long Filler, y lo que escuchamos, Something Pulls Me Back. Y entrando en los 15 minutos últimos de confusión, ya sabes que aquí pues empieza la tensión porque tengo que ir cuadrando duraciones para que no nos pille el toro. Lo escuchamos ya pues hace una temporada, casi cuando comenzamos aquí en MB Radio, la edición de Confusión. Curiosamente, una banda espectacular, italiana, grabó dos discos, pero se... pues no sé cómo decirte, desaparecieron del mapa y lo hacían realmente bien. Esto es So Free, su álbum Funky Company, y simplemente pues juzga tú mismo. Marchando, despedimos la semana. Lógicamente hoy es viernes, hasta el lunes no tenemos programa, que tendremos a pesar del puente. Y nada, desearte que pases un fantástico fin de semana. Ya sabes, desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor. Y como siempre decimos, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto que lo decimos no es una frase hecha, sino que lo seguimos al pie de la letra. Como te decimos muchas veces, la vida sigue, la vida continúa. Hay días buenos, días regulares, días mejores, días peores, pero el sol sale para todos los días. Y te vamos a dejar con un tema que son dos, el tema vocal y el tema instrumental. Tenía ganas de ponerlo y digo, pues a ver si se pilló un hueco, y hoy pues ha tocado ese James Entune, percusionista que lo fue de Miles Davis, también fantástico, bastante funkero. Y este COD, I'll Deliver, que sería Cash on Deliver, versión vocal y versión instrumental. Bye bye, hasta mañana, no, hasta el lunes, que será pues una nueva edición aquí de Confusión. Hasta entonces, que pases una fantástica semana. Ya sabes que si vas a coger el coche, ten mucho cuidadito. Ya sabes cómo están las cosas. Bye bye, a ser felices, hasta el lunes. día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú.